¿Cuántas décadas han pasado y la sangre sigue corriendo? Este mundo no va a resistir. La fuerza del fuego no la van a apagar, no la van a acabar. Sus cenizas serán nuestra llama para poder avanzar. Me cuido, me mimo.